Jueces, capítulo 6. Sí, dos minuticos más en pie, por favor. Dos minuticos más en pie. Ya vamos a tomar asiento, pero vamos a leer la escritura así sobre nuestros pies. Ya sabe por qué lo hacemos, ¿verdad? En señal de qué, de respeto, ¿verdad? A la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios. Entonces, solo son unos minuticos más, nada más. ¿Ya lo tiene listo? Capítulo 6, vamos a leer el versículo 11 en adelante, ¿de acuerdo? ¿Listo? Dice la Escritura allí, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta mesa y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias en la noche de hoy, Señor. Esta es la última reunión, Señor, de este viernes. Y nosotros no de este año. Y nosotros nos regocijamos. Estamos contentos aquí dándote gracias por todo lo que hemos recibido. Mientras orábamos, mientras cantábamos a ti, Señor, en realidad tú has derramado tu gracia, tu presencia, tu poder, tus favores sobre nuestras vidas. Esa es nuestra fe, Señor. Pero ahora nos sentamos aquí a tus pies, bendito Señor, para oír tu palabra y tu divina voluntad. Ojalá tengamos la disposición, Señor, de estar obedientes a lo que tú digas, Señor. Y que no tengamos, Padre Santo, esta noche un corazón endurecido, encallecido, Señor, rebelde a tu voz, sino que queramos hacer tu bendita voluntad. Te lo pedimos la noche de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Amén. Ahora sí, por favor, tome asiento. Vamos a hablar la noche de hoy acerca del llamado de Gedeón. El llamado de Gedeón. Vamos a iniciar el estudio de la vida de este hombre de Dios, de este juez, que ya sería el quinto juez de Israel, ¿verdad? Vamos a repasar un poquito cuáles han sido los jueces. El primero fue Otoniel. El segundo juez fue Ahod, o Ehud, ¿no? Algunos otros dicen así. El tercer juez, fue Sangar, si lo recuerda, y el cuarto, o la cuarta mejor, que fue lo que acabamos de estudiar el viernes inmediatamente anterior, fue Débora, la única juez mujer de ellos, ¿verdad? Aquí la historia ha cambiado. Después de haber tenido 40 años, según nos dice el capítulo 5, el versículo 31, de reposo de los enemigos, ¿qué creen? El pueblo de Israel, de nuevo, otra vez, como ya les comenté al inicio, volvió a caer en aquel mismo ciclo del que ya hemos venido hablando. el ciclo del pecado, el dolor, el arrepentimiento y la liberación. Entonces, cuando terminaron los 40 años de Débora, el pueblo se volvió a entregar a los ídolos, al pecado, a la maldad. Y como resultado de eso, viene entonces el Señor y los enjuicia, los disciplina y los castiga y levanta ahora otro opresor diferente. El opresor en este caso eran los madianitas, ¿no? Y los madianitas los tenían, como se dice por ahí, azotados, pero azotados. Dice que sobre todo iban y les quitaban la comida, los animales, las cosechas. Andaban muy tristes, andaban angustiados ellos. Pero, de nuevo, como hemos visto en la historia que se repite en todo el libro de los jueces, el pueblo clama, el pueblo ora a Dios en arrepentimiento pidiéndolos que los libre, y Dios viene entonces en el socorro de ellos. Y va a levantar a un hombre, que es el que tenemos hoy delante nosotros, que es Gedeón, ¿no? Y el texto que vamos a leer ahora nos va a relatar lo que fue el llamado de él, cómo Dios llama a Gedeón para que sea el quinto juez de Israel. ¿Qué sucesos rodearon ese llamamiento? Pero también aprenderemos esta noche acerca de qué aprendemos, qué podemos recibir, qué podemos tomar para nuestras propias vidas del llamado de Gedeón, ¿verdad? Entonces, lo primero que el Señor quiere mostrarnos esta noche es, la primera enseñanza, el llamado de Gedeón es, no te quejes, actúa, ¿verdad? El verso 11 al 14, si lo volvemos a leer, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerrita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo a los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Jehová le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. Entonces dice que el ángel de Jehová se le aparece, pero el ángel de Jehová aquí no es otro, sino el mismo Jehová. Si usted es cuidadoso al leer el texto, se va a dar cuenta de ello. Por ejemplo, el versículo 14, el versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová, ¿verdad? Las primeras palabras. Y luego el versículo 14 dice, y mirándole Jehová. Y si lee el 16, lo mismo, Jehová le dijo. Y así, si usted lee el texto con cuidado, se va a dar cuenta que aunque aquí se le llama el ángel de Jehová, en realidad es Jehová mismo el que se le está apareciendo a Gedeón, ¿no? Y así sucede varias veces en el Antiguo Testamento. A veces se le dice al Señor, a Dios, el ángel de Jehová, pero es el mismo Señor. Ahora, esto no quiere decir que siempre que usted lee ángel de Jehová es Dios ahí. No, hay que ser cuidadosos al leer. Usted lee, se da cuenta y puede discernir cuando el ángel de Jehová es Dios mismo revelándosele a un hombre, o cuando es un ángel mensajero, ángel con alas, ángel del que conocemos, ¿no? Entonces, en este caso es él. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente, ¿no? O sea, Dios ve a Gedeón como un hombre esforzado y valiente. Y parece que aquí expresara más un deseo que una realidad, ¿cierto? Porque cuando uno lee el llamado, se da cuenta que Gedeón, a nuestros ojos o a lo que vemos, dista de ser mucho una persona esforzada y valiente. En primer lugar, porque cuando el ángel lo encuentra, ¿dónde está él? Está en un lagar, ¿cierto? ¿Saben qué es un lagar? Yo sabía, pero se me acaba de olvidar. Lagar, creo, es donde... Depósito. Un depósito donde guardan las uvas, si no estoy mal. Yo lo había estudiado, sino que no lo anoté, me confié. Bueno, creo que es un depósito. Bueno, es un granero, póngale. Un granero. Ahí, sí. Creo que es donde guardan las uvas o donde procesan las uvas, sí. Pero es el lagar, estaba ahí. Y la misma escritura nos dice que él estaba ahí. ¿Por qué estaba ahí él? Estaba ahí escondiéndose. Estaba trabajando con el trigo. Pero como los benditos estos madianitas iban a ir a robar las cosechas, la comida, pues la única manera de trabajar el trigo era escondido allí, en ese lagar, en esa casa, en ese granero. O sea, estaba escondido. Y uno dice, ¿cómo así que varón esforzado y valiente? Si fuera esforzado, si fuera valiente, ¿no? Entonces no se tendría que estar escondiendo. Estaba ahí de frente como Sangar. ¿Se acuerda Sangar que él solo mató a toda esa gente? Y nada, ¿sí? Y luego cuando él empieza su diálogo con el Señor, se nota en él el miedo, se nota en él la desazón. No hay esfuerzo, no hay valor en él. Sino si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasan estas cosas? Cosas que no nos dan la imagen de una persona esforzada y valiente. Si bien las personas esforzadas y valientes también tienen miedo y sienten temor, pues lo logran dominar. Y ese es el detalle. El esforzado y valiente logra dominar el miedo, sale adelante aún con ese miedo. El que no es esforzado y valiente, pues se acobarde y se esconde, así como está pasando ahorita. Entonces, cuando Dios le dice a Gedeón que él es un varón esforzado y valiente, está expresando más un deseo, está viendo las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Bien, entonces, Gedeón le responde de esa manera bien particular y le dice en el versículo 13: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas de las que nos hablan nuestros padres? Y empezó a quejarse ante la situación, ¿cierto? Esto demuestra la confusión, la queja, el malestar que tenía Gedeón en ese momento de su vida, ¿sí? Bien, y está allí quejándose. Y uno pues siempre tiene como miedo, porque le han enseñado, ¿no? Le han dicho, nunca le preguntes a Dios por qué, ¿no? Y cuando uno lee que Gedeón está preguntando ahí, ¿por qué? Uno se asusta y dice, uy, qué atrevido, ¿cierto? Pero a Dios no le molesta que uno le pregunte por qué. Lo que le disgusta es el tonito, ¿sí? Dígale eso al del lado. Dios no le importa que usted le pregunte por qué, lo que le importa es el tonito. Usted puede preguntar por qué a Dios, ¿sí? Pero cuide su tono, ¿no? Cuide el tonito. Y ahí está Gedeón diciendo, ¿por qué? Y esto, bien. Ahora, es raro, es bien extraño de que él no sepa por qué. Sí. O no puso cuidado como muchos de nosotros, o alguna cosa pasaba, porque los primeros 10 versículos del capítulo 6 nos habla de la situación de los madianitas, de qué le estaban haciendo los madianitas, pero también nos habla de que Dios levantó un profeta en ese momento para decirle a los israelitas por qué les estaba yendo como les iba y por qué les habían pasado todas las cosas que les habían pasado. Por ejemplo, entonces mire, en el versículo, eso está del versículo 8 en adelante, dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, mire. Y dice, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, de los cuales eché delante vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Por qué les había pasado todo eso? ¿Por qué les estaba ocurriendo esto? No habían obedecido la voz de Dios. En otras palabras, ¿cuál es la causa? El pecado. Por el pecado estaban así. Por el pecado le están sucediendo todas estas cosas, ¿no? Y es que uno no puede esperar pecar y luego que le vaya bien. Puede que uno le vaya bien por algún tiempo, pero que llega el momento de pagarlas es que las paga. ¿Ve? Y eso es lo que confunde a la gente, ¿no? Porque la gente vive en pecado, ama el pecado, hace pecado y dice, pero me está yendo bien, pero no me pasa nada, pero no me ha atravesado un tren, pero no me han atracado, pero no me han... Nada, todo está bien en mi vida. Y ellos se confunden y creen que como está así, nunca va a pasar nada. No, lo que pasa es que Dios es paciente. Dios tiene paciencia. Pero llega el momento donde uno tendrá que pagarlas. Llega el momento donde uno tendrá que dar cuentas en esta vida de lo que sembró. Como dice la Escritura, uno puede, si uno siembra para la carne, de la carne recogerá corrupción. Si uno siembra para el Espíritu, del Espíritu recogerá ¿qué? Vida. Y entonces, pero Gedeón pregunta, ¿por qué nos ha pasado todo esto? Y uno dice, ¿qué le pasa a Gedeón? ¿No oyó al profeta Gedeón o qué? No le puso cuidado al profeta. fue a culto y no estuvo atento? ¿O qué le pasó a Gedeón? ¿Cómo está preguntando eso? Gedeón debe saber por qué. ¿Cómo así que dónde están las maravillas? Pero si el profeta les ha dicho, ¿por qué ya no están viendo las maravillas de Dios en su vida? Entonces, ¿qué le pasó a Gedeón? No pone cuidado, Gedeón. Anda elevado, Gedeón. Y Dios sabe esto, y entonces Dios no le entra al juego a decirle, bueno, Gedeón, es que ustedes han pecado, no. Sino que si es llamativo lo que Gedeón le pregunta al Señor, mucho más llamativo es la respuesta que le da el Señor. En el verso 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a los israelitas de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Ve? No se pone a contrapuntear con él, no se pone a explicarle. Como que si Gedeón entendió, entendió, si puso cuidado, puso cuidado. Y oye, él debe saber por qué. El punto es, como si Dios le dijera, no te quejes, ve a salvar a los israelitas. Deja de quejarte y ve, ve a salvar a los israelitas. Ve a hacer algo ya, ve. Y por eso allí, la primera enseñanza es, no te quejes, actúa, ¿cierto? Amén. Mire, fíjese que esto sucede en la vida espiritual, en el ministerio de nosotros, ¿cierto? Hay personas que vienen a las iglesias, se congregan y todo, y son muy buenas para observar y criticar, para observar y señalar fallos, señalar errores en una congregación, en una persona, en cómo se hacen las cosas o algo así. Son muy buenos, ¿no? Hay personas que vienen a las congregaciones y se fijan, se dan cuenta de cosas que ocurren, ¿no? ¿Y qué hacen? Lo que hace Gedeón, quejarse. Ay, pero ¿por qué aquí no hacen así? ¿Pero por qué acá no hacen asá? ¿Pero qué le pasa a esa persona? ¿Pero qué le pasa a este otro? ¿Pero qué le pasa al fulano? ¿Pero qué le pasa al mengano? Y están ahí sentadas quejándose, en el peor de los casos, indisponiendo a otros contra la congregación, contra la obra de Dios. Ay, pero es que allá, ay, pero es que fulano, ay, pero es que mengano. Y un poco de cosas, ¿ve? Ahora, le voy a dar una de las razones por las cuales Dios le permite ver errores y fallos en una congregación. Sí. Ahora, que hay que aclarar que es que hay errores de errores, ¿no? Hay fallas de fallas, ¿verdad? O sea, hay, ninguna congregación es perfecta, ¿verdad? Pero es que hay cosas que ya no se conciben en una congregación, ¿sí? Que se supone no deben pasar de ninguna forma. No hablamos de esos fallos, hablamos de los fallos normales. Ahora, ¿por qué Dios le permite ver eso? ¿Por qué Dios me permite darse cuenta de esas cosas? ¿Para que critique? ¿Para que se queje? No, para que haga algo. Es la enseñanza que el Señor les da. Señor, ¿por qué? Pero mira, pero el pueblo, ¿pero por qué nos pasan estas cosas? Pero eso el Señor le dice, vaya y sal, vaya, solucione. Vaya, mire, a ver qué hace usted. Vaya a ver cómo colabora, vaya a ver, vaya, deje de andar quejando y lloriqueando ahí. Vaya a ver, salve Israel, hombre. Y nuestro Señor es lo mismo que nos dice a nosotros hoy aquí, ¿verdad? Usted se da cuenta de fallos, hablemos aquí en nuestra casa. Se da cuenta de fallas en las cosas como hacemos, en la manera como hacemos las cosas. Se da cuenta de fallas de algún hermano, de alguna hermana, algún líder. Bueno, alguna situación. ¿Qué le dice el Señor? Le dice, vaya, solucione. Y así es que se levantan las iglesias. Las iglesias no se levantan con la mano de criticones, con la mano de exigentes, sentados ahí mirando desde la barda cómo hacen y cómo cometen errores los demás. Así no se construyen las iglesias. Así se destruyen las iglesias, así se dañan las iglesias. ¿Cómo se construyen las iglesias? Las iglesias se construyen diciendo, ven acá, hermano, ven acá, te digo una cosa. Mira, yo veo que aquí pasa esto y esto, y yo voy a hacer esto y lo otro por solucionar eso. Yo puedo hacer esto y puedo poner esto y puedo hacer así para solucionar eso que yo estoy viendo que está mal. Así se construyen las iglesias. Así se construyen las comunidades. ¿Ven? Y esa es la primera enseñanza, el llamado de atención que Dios le hace a Gedeón. Gedeón, deja de quejarte. Gedeón, deja de criticar ahí. Gedeón, deja de andar ahí confundido, indispuesto. Párese, vaya. Vaya, haga algo. Deje de andar, que vaya algo. Libérelos usted, vaya usted. Eso es lo mismo. Ve fallas en fulano, ve fallas en mengano. Llámelo, señáleselas, pero a su vez dígale, yo voy a hacer tal cosa para ayudarte. Eso es llamado también, ¿verdad? Usted ve algo en la congregación que no se hace bien o no se hace como a usted no le parece, o bueno, alguna situación, pues hable, no critique, no se queje, hable, párese, diga, mire esto. Pero mientras va y señale el error, diga qué va a hacer usted para ayudar a solucionar eso. Diga qué va a hacer usted para colaborar, para que la iglesia salga adelante, para que el ministerio crezca, surja. Hable de esa manera, así se hacen las cosas. Y así se construyen las iglesias. Amén. Esa es la primera enseñanza, ¿no? No te quejes, actúa, le dice el Señor a Gedeón en ese intercambio que tienen allí. Ahora, en segundo lugar, le dice, lo vital es quien te envía. ¿Ven? Verso 15 dice, y dice, entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre. En segundo lugar, fíjense allí que volvemos al tema que desde el primer capítulo de Jueces hemos estado dándonos cuenta. El Señor nos ha estado mostrando. Juez tras juez se nos han estado mostrando este tópico del que vamos a hablar ahorita. Y es de la indignidad de los que son llamados. De lo vil y lo despreciables que eran esas personas que fueron llamadas. Hagamos un pequeño repaso. Otoniel, ¿se acuerda cuál era la indignidad de Otoniel? Dice que él era el menor, ¿cierto? Que su familia era una familia menor. ¿Sí? Que había otros más dignos que él, entre comillas, que habían otros mejores que él, pero ¿sabe qué? Dios lo escogió, fue a él. Y luego viene Ahod, ¿se acuerda cuál era la indignidad de Ahod? Que era zurdo. Y los zurdos no eran bien vistos. Aún hoy día, ¿verdad? Sabe que las abuelas a veces se molestaban si el nieto le salía zurdo. Decía algo con el diablo. Resultaban las abuelas diciendo que los zurdos algo con el diablo tenían, como que pacto, como la mula, una, no sé, me acuerdo, sí. Pero algo le pasaba con el zurdo. Pero que si no era zurdo, estudiamos esa vez, sí. Tal vez era que Ahod era lisiado de su mano derecha y que por eso solo podía usar la mano izquierda. ¿Cuál es? Bueno, ya me hice bolas. Sí, bueno, la izquierda, ¿sí? Pero a ese zurdo, a ese que la gente desprecia por ser zurdo, a ese que tal vez no le servía su mano derecha, a ese es el que Dios llama, a ese es el que Dios escoge. Y usó su debilidad, recuerda, para lograr después la victoria aquella. Y luego que vimos a Sangar, ¿y cuál era la debilidad y la indignidad de Sangar? Que muy probablemente no era israelita, era un extranjero. Pero entre todos los miles que habían, millones de israelitas que habían, Dios escoge un extranjero para hacerlo el juez y para levantarlo. Y peor aún, diríamos nosotros, la cuarta juez, o el cuarto juez, que es una mujer, imagínese. Y no es que yo sea machista, ¿no? Recuerde que lo que pasa es que en esa época las mujeres no eran bien vistas tampoco. Y las mujeres literalmente solo servían para tener hijos y para estar en la casa, ya tenían algunos prerrogativos, privilegios, pero muy menores, pero ellas no servían para liderar. Y Dios levanta a una mujer, a Débora, para que durante 40 años dirija el pueblo, gane la batalla, vaya a la batalla, todas esas cosas. Y ahora llegamos al quinto juez. Y otra vez la Biblia vuelve sobre lo mismo a señalar la indignidad, la debilidad de este juez. ¿Y cuál era la debilidad? Él señala allí dos en lo que le dice al Señor. ¿Cuál es? ¿Yo soy qué? Pobre. No tengo plata. ¿Cómo voy? Señor, ¿cómo voy yo a derrotar a los madianitas? No tengo plata. Para eso se necesita plata, para eso se necesita billete. Pero yo no tengo. Y la otra que señala allí, si se da cuenta, es que dice él que su familia es pequeña. ¿Cierto? ¿Verdad? Verso 15. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Mi familia es pobre. entre la tribu, entre mi tribu, mi familia es pobre, insignificante. Y de esa familia pobre, insignificante, yo soy el más pequeño. Yo soy el menor de esa familia pobre, insignificante. Entonces, cuando uno oye eso, se acuerda de Moisés, se acuerda de Moisés. ¿Quién me va a creer? ¿Pero yo qué voy a hacer? ¿Se acuerda? Y aquí está Gedeón haciendo básicamente lo mismo. Entonces Gedeón está diciendo: Señor, tú me dices que yo voy a liberar al pueblo de Israel de los madianites o enemigos terribles. Pues yo no, mi familia es pobre y yo no tengo plata. Mi familia es pequeña, insignificante. Hay familias mejores. Hay gente entre mi tribu con más dinero. Y para rematar, entre esa familia pobre y insignificante, yo soy el más pequeño de todos. ¿No te equivocaste? ¿No te equivocaste? ¿Qué te pasa, Señor? ¿Yo? ¿Eh? Y a mí como me gusta que vez tras vez en esta historia del libro de los jueces el Señor nos haya dicho esto, ¿no? Porque una de las excusas principales de la gente para no aceptar el llamado de Dios a servirle son todas estas. Yo soy débil, yo soy pobre, yo no tengo, yo no puedo, yo no he estudiado. Y la gente asume que si Dios va a llamar a alguien a hacer su labor, su tarea, esa persona tiene que ser pues súper calificada, tiene que tener sus recursos, tiene que ser lindo, tiene que ser bonito, muchas cosas. Y se miran y dicen, ¿yo? ¿Yo? Dice, sí, tú, dice el Señor, tú, pero es que yo no tengo plata, sí, tú, tranquilo. Pero es que yo soy lindo, no importa, los feos también pueden, vamos, sí. Pero es que yo no tengo tanto estudio, no le hace, es a ti que te llamo. Pero es que yo no tengo muchas destrezas, como el pastor, como el líder de tal ministerio, yo no le hace, es a ti que te llamo. Miren lo que el Señor le responde cuando él le dice eso. El Señor le dice, no, pero Gedeón, si tú eres un campeón, Gedeón, descubre el campeón que hay en ti, Gedeón, por favor, dentro de ti reside un campeón tremendo, tú puedes, Gedeón, ánimo, Gedeón, échale ganas, Gedeón. No dice nada de eso. ¿Qué le dice el Señor? Lo que tenemos que saber cada uno de nosotros, en lo que tenemos que estar ciertos cada uno de nosotros también. Verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? No es por quién eres tú, es por quién soy yo. ¿Cierto? Si toma apuntes, anote eso bien grande ahí. No es por quién somos nosotros, es por quién es Él. Fíjese ahí, el Señor le está diciendo... Le reitero, no le dice al Señor, oiga, usted es un campeón, Gedeón, nada de esas cosas. Dice, sí, tú no puedes, Gedeón, sí, tú eres pobre, sí, tú eres el más chiquitico, ahí sí está bien, esa es la verdad, pero ¿sabes qué? No es por ti, soy yo, yo soy el que haré, yo soy, yo soy. Y esa es la gran diferencia. Así que cuando usted le diga al Señor cosas como esas, ¿verdad? Porque a veces hay gente que sí quiere servirle al Señor. Hay gente que tiene el decir, ah, yo podría ser un ministro de alabanza, yo podría ser un maestro de niños, yo podría ser un diácono, yo podría ser alguien que llame, que visite, y lo quieren hacer, pero esos complejos que tienen, esos complejos que los dominan, no les permiten dar el paso. Pues el mensaje de Dios para ellos esta noche es que no es por quién eres tú, es por quién soy yo. Usted fresquece que yo soy el que voy a actuar, que yo soy el que voy a hacer a través de usted. ¿Cierto? Una cosa uno tiene que tener cierta aquí. Si Dios quiere que uno haga algo, se lo dije que domingo en la predicación, si Dios quiere que uno haga algo, Dios le va a proveer todos los medios para que uno lo haga, sin importar quién es uno, sus destrezas, sus caminadas. Dios le va a proveer. ¿Se acuerdan que le conté el domingo y le dije ese domingo que Dios no es como los novios tacaños de hoy día, que invitan a la novia y le dicen, vamos, pero vamos por mitad, ¿no? Tú 50-50, ¿no? porque usted no me armuela a mí, no señora, yo no soy bobo, usted paga la mitad, yo pago la mitad, ¿no? O el novio que es peor de tacaño y que dice, vamos, pero tú pagas. Y como no se hacen desear, las muchachas hoy día, ay, sí, van por ahí, hermano. ¿Ve? Bendito sea Dios, Dios no es así. Dios no te dice, yo te llamo al ministerio y tú pones la mitad y yo pongo la mitad. ¿No? Sino que Dios dice, yo te llamo al ministerio y yo pago todo. Entonces Dios le da a uno la plata, Dios le da a uno la gente, Dios le da a uno las destrezas, los dones, lo que uno necesite para hacer eso, que Él lo va a poner a hacer a uno. Así que uno no tiene que preocuparse, uno solo tiene que decir, aquí estoy, mira mis manos, mis pies, aquí estoy yo quiero hacerlo, yo lo voy a hacer, pero ayúdame tú, Señor. Y el Señor lo va a hacer de esa forma. ¿Me hago entender? Así que no hay excusa que valga, no es que yo no sé hablar, que es que yo no soy muy inteligente, que yo no tengo plata, que estoy muy viejo ya, que es que estoy muy joven ya, entonces yo no puedo, necesito más experiencia, o ya no tengo fuerzas y eso. Y el Señor dice, no, es que no es por quién eres tú, es por quién soy yo, y si yo invito, yo pago. Amén. Amén. Espero que esas risas que oí ahorita cuando lo de los novios no sean porque aquí pasa, ¿no? No, ah, bueno. Ese es lo segundo. Entonces, lo primero que aprendemos del llamado de Gedeón es, no te quejes, actúa. ¿Ves errores? ¿Ves fallas? Bueno, vaya, solucionelos. Acepte el llamado. Vaya, trabaje por ellos. Vaya, solucionelos. Número dos, lo vital es quién te llama. No, lo vital no somos nosotros. Lo vital es quién va a hacer a través de nosotros. Y por último, lo último que aprendemos esta noche es asegúrate de tu llamado. Versículo 17 en adelante, pero yo me quito esta cosa que me tiene atribulado. Ya. Dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Entonces Gedeón, y esto va a pasar también más adelante en la historia, pero es la primera vez que va a pasar ahora, ¿sí? Y él le dice, bueno, está bien, pero si Dios es el que me habla, dame una prueba, dame una señal. Te voy a pedir una evidencia, para que yo sepa que eres tú el que me está enviando. Y que no soy yo, que yo se me está apareciendo el diablo, quién sabe qué. No, que seas tú. Bien, listo, bien, bueno. Y entonces él dice, yo te voy a traer una ofrenda. Espérame acá. Y el ángel le dice, yo te voy a esperar. Y el hombre va y se consigue un cabrito y lo guisa, lo ata todo eso, hace caldo, guiso y pan, dice ahí, ¿cierto? Y va y lo lleva. Y el ángel le dice, ponlo sobre esa roca. Y lo pusieron ahí, y el ángel lo tocó así, con el cayado, y de la roca salió la candela. ¡Fum! Y se quemó todo eso. Se consumió, no había más. Y cuando esto pasó, dice que Gedeón abrió el suelo. ¡Ay! ¡Sí es Dios! Y luego tuvo miedo, ¿verdad? Eso ya lo veremos después. Mírelo ahí en el versículo 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Bien, listo. Y eso es importante. Le voy a decir una cosa. En términos generales, uno no necesita pedir una prueba para saber si Dios lo llama. Bien, porque la otra excusa de la gente, o lo otro que la gente, pero ¿será que Dios sí me llama a mí? ¿Será que Dios sí me necesita en su obra? ¿Será que Dios sí quiere que yo haga algo? Bueno, para eso no hay que pedir prueba ni estar seguros. Usted puede estar seguro que Dios lo ha llamado. Ser cristiano equivale a ser un servidor al mismo tiempo. O sea, no existe tal cosa como un cristiano que no sea un servidor, que no se involucra en la obra de Dios, que no dice, aquí estoy yo para colaborar y para ayudar. No existe un cristiano así. Porque si hace eso, no es cristiano. Si está ahí sentadote solo que mirando y criticando, si está ahí sentadote solo que... Ay, los toros, tan fácil, ¿verdad? Que es ver los toros desde la barrera, ¿cierto? Tan chévere que es mirar y decir, ay, pero ¿por qué lo hacen así y no asá? Ay, pero mire el fulano, ay, pero mire el líder, ay, pero mire el pastor, ay, pero tan rico y tan fácil que es eso, ¿cierto? Ahí sentado solo que criticando. Bueno, si hace eso, es porque ni siquiera ha conocido a Dios. No es cristiana esa persona. Porque ser cristiano equivale a ser un servidor. Usted dice, yo soy cristiano. Enseguidita usted le dan ganas de decir, ¿y cómo construyo el reino? Enseguidita usted le van a dar esos deseos, esas ganas. Ahora me convertí y enseguida usted tiene el deseo de decir, ¿y cómo ayudo acá? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo colaborar yo? Eso nace, ¿verdad? Eso fluye, eso le sale al cristiano. No hay que cogerlo, presionarlo, amenazarlo, decirle, pero usted qué hay. No, el cristiano le empiezan a hacer ese deseo. ¿Cierto, amén? Así fue. Cuando yo me convertí a Cristo, yo me acuerdo la primera cosa que yo hice para Dios. Y siempre me acuerdo, no sé, hace muchos años, la primera cosa que yo hice para Dios. Porque yo sí quería servir. Pero yo era muy nuevo y yo no sabía cómo meterme y no sabía si me necesitaban o no. Y qué tal que allá me regañen o algo. Y yo decía, qué tal, yo digan, ¿tan metido usted? O algo, ¿sí? Y decía, ay, yo. Entonces yo iba a la iglesia. Y un día el pastor dijo, vamos a una campaña, dijo el pastor. Y toca llevar unas sillas hasta el parque allá. Y no eran de estas. ¿Ustedes acuerdan las sillas de las iglesias de antes? De madera, las bancas que llamaban, ¿se acuerdan? Las bancas, ¿sí? Macizas, hermano. Yo tenía 17, 18 años. Macizo eso. Y había que llevarlo, póngale, como a 2 cuadras. Y el pastor dijo, toca llevar toda la iglesia para allá, bafles, todo, sillas, todo, dijo. Y necesito a los hermanos que vengan y me ayuden. Y éramos como 30 hermanos en la iglesia nomás. Y sí, señor, que yo fui el primero que estuve allá. Sí, ahí en la puerta. ¿Qué toca hacer? Cargues esas sillas. Y yo agarré esas bancas, menos mal alzaba pesas ya. En esa época. Y me acuerdo tanto y tengo mi imagen ahí con esa silla aquí al hombro, hermano, aquí sobre la cabeza. Y caminando por esas calles así para llevarlas allá hasta el par. Esa fue la primera cosa que yo hice para Dios. Eso fue lo primero. No había hecho nada nunca, solo había ido a la iglesia a sentarme y a oír. Habría transcurrido unos meses desde que me había convertido yo. Y lo primero que hice fue eso, llevar unas bancas hasta el... Y luego, y esa campaña salió mala. Porque, bueno, predicamos y todo, pero el problema fue que pusieron los bafles contra el viento. Y un ventarrón, hermano. Claro, eso no se veía nada. Todo el viento se tragaba las palabras del predicador. Y todos ahí no oíamos nada, no entendíamos nada. Y, bueno, se acabó el culto. Otra vez coja las bancas y échalas para la iglesia. Ahora devuélvase con las bancas para la iglesia. Eso fue. ¿Y por qué le digo eso? Porque es eso. El verdadero cristiano no hay que presionarlo, no. Él le sale. Le nace. Le fluye, lo desea. Yo puedo hacer algo en la obra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Lo hace, ¿ve? Entonces no es como este caso para un cristiano que Gedeón dice, bueno, yo necesito estar seguro. No, usted puede estar seguro que Dios lo llamó y que Dios quiere que usted haga algo en su obra y que usted tiene que estar seguro de eso. De lo que sí necesitamos prueba o evidencia, lo que sí necesitamos saber es ¿a qué me llamó el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere específicamente que yo haga para Él? ¿Sí? ¿Me hago entender? Porque no sabemos si Dios lo llamó usted con los niños, o lo llamó con los jóvenes, o lo llamó con la alabanza. No sabemos si Dios lo llamó a usted a ser diácono. No sabemos. Pero es ahí que el cristiano tiene que ser responsable y descubrir su llamado. Llegar a saber ¿Para qué es que soy bueno? ¿A qué Dios me llamó? ¿Qué lugar ocupo en el cuerpo de Cristo? Eso sí tengo que saberlo. Entonces usted debe ser diligente y orar por eso. Usted tiene que orar por su llamado. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que tú me pones a hacer dentro de tu obra? ¿Qué es? ¿Ha orado por eso alguna vez? ¿Ha ayunado por eso? ¿Ha buscado la voluntad de Dios por eso alguna vez? Dime, ¿qué quieres que yo haga? Yo puedo hacer algo, Señor. Dime, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo primero. Por ahí se comienza preguntándoselo, orando por eso, ayunando por eso, buscando la presencia de Dios. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Número dos, usted podría saberlo, también descubrirlo, mirando qué le gusta hacer. ¿Qué hace bien? A veces ahí está el llamado, en el sentir que Dios pone en mi corazón, en los gustos que Él pone en mi corazón. Entonces, a usted le gustan los niños. Ese puede ser el llamado de Dios ahí. ¿Cierto? Entonces, usted le gusta la música. Ese puede ser el llamado de Dios. Usted lo que le gusta es servir, ayudar, hacer aseo, barrer, lo que. Ahí puede estar el llamado de Dios suyo. Y usted tiene que empezar a hacerlo. Y si le va bien, si le va bien, o sea, muy probablemente ese es el llamado. Porque suponga que usted dice, no, a mí me gusta la música, pero se pone a cantar y desafina el timbre, hermano. Toca el timbre, lo desafina, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Y por más que le briegan y le briegan y le briegan, usted no da pie con bola. ¿Qué quiere decir eso? Ahí tiene el líder que ser sincero y decirle, hermano, mira, ahí hay una vitrina, ahí vendemos Biblias, usted podría colaborarnos ahí con esas biblecitas y esas cosas. ¿Cierto? Como decía un pastor, unos van por fa y otros van por, y él va por fe. Decía el pastor, ¿sí? Él va por la fe. Sí. Entonces, uno tiene que ser responsable en descubrir su llamado. No dudar si Dios me llamó. Pues Dios te llamó, hermano. No dudar eso. En la duda está en qué es lo que tengo que hacer en la obra de Dios. Entonces, Gedeón fue llamado y fue llamado a liberar al pueblo. Ese era su llamado específico. Liberar al pueblo de Dios de los madianitas. Amén. Recuerda que al comienzo oramos y le dijimos al Señor, ojalá nuestro corazón esté dispuesto para obedecer lo que quiera que tú nos digas hoy, Señor. Bueno, esta es la voluntad de Dios para nosotros. Bien. Se lo resumo brevemente. Número uno. No te quejes, actúa. Bien. En las iglesias hay errores, ¡puf! Y hay gente con errores. ¡Uf! ¿Y qué va a hacer usted? ¿Criticando? ¿Sentado ahí, mirando? No. Meta las manos, ensúcieselas. Allá. Ayude. Sea una respuesta, sea una solución. No sea una carga, no sea un aburrimiento. Sea una respuesta, sea una solución. Número dos. No. Ay, se me olvidó. Los años, hermano, usted sabe. Lo vital es quien te envía. Esa es la segunda enseñanza. No es por nosotros, no es quienes somos nosotros. Es Él. Dependes de Él. Nosotros solo tenemos que estar dispuestos y nada más. Y decir, aquí estamos. Número tres, por último, entonces, asegúrate de tu llamado. Asegúrate. ¿Estás seguro que Dios te llamó, hermano? Y es nuestro deber descubrir a qué nos llamó el Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer dentro de su obra? Amén. Amén. Inclinemos el rostro y oremos, por favor. Padre, te damos gracias por esta palabra esta noche. Queremos en tus manos ponernos y pedirte, Señor, que nos ayudes a comprender, Señor, estas cosas. Tenemos hoy muchas personas en las iglesias sentadas. Tenemos hoy demasiadas personas en las iglesias que van domingos cultos a recibir, solo a recibir, Señor. Y hay gran necesidad de obreros, Padre. Hoy aquí somos pocos, Padre Santo, no importa. Este mensaje fue para alguien que vino aquí, Señor. Para alguien que tú trajiste aquí esta noche, Padre Santo. Este mensaje, Padre Santo, es para alguien, para los que estamos aquí, pero para ciertas personas en específico que tú conoces, que tú sabes, que aquí están, Señor, esta noche. Porque están aquí, tú los trajiste. Dios poderoso, ayúdanos. Hay demasiada gente sentada y de ellos demasiados criticando, demasiados quejándose, demasiados indisponiendo a otros, Padre. Que esta noche nazca en nuestro corazón el deseo, Señor, de solucionar, de colaborar, de poner los talentos, los dones, las manos, ensuciarlas allí en tu obra bendita, Padre Santo. Dios, bendícenos. Somos indignos, somos débiles, somos patéticos, tenemos muchas fallas, Padre Santo. Pero qué consuelo para nuestra alma es saber que no es por quien somos nosotros, sino es por quien eres tú, Señor. Que no es por quien, por lo que nosotros hagamos, sino que si tú nos invitas, tú eres el que pagas, Padre Santo. Y ayúdanos. Que ni uno de los que estamos aquí nos excusemos, que todos los que estamos hoy aquí nos sepamos llamados, nos entendamos llamados por Dios a inmiscuirnos en la obra. Pero que tú reveles a cada persona y le muestres a cada persona, Señor, la noche de hoy, de alguna manera tú le enseñes a qué lo llamaste y qué es lo que tú quieres que esa persona haga para ti en tu obra bendita, Señor. Ahora que acaba este año, Señor, y que las personas suelen hacerse propósitos, qué bueno sería, Señor, que entre nuestros propósitos estuviera el servirte con fidelidad, con integridad, con honestidad, Señor, durante este año 2018 que ya viene, Padre. Que hoy, Señor, tomemos esta palabra como un llamado tuyo, una palabra profética tuya en nuestras vidas, Señor, instándonos, motivándonos a ser servidores tuyos, Padre. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Y amén, aleluya. Amén, hermanos. Quiero que le dé un fuerte aplauso al Espíritu Santo.